Vamos ahora a sumergirnos a el panorama que deja este fin de semana en la zona sur de Punilla en cuanto a las visitas y la actividad turística en la zona, pero también el cumplimiento de los protocolos y el trabajo que se trata de gestionar de manera mancomunada entre las distintas localidades para minimizar la transmisión del coronavirus. Recordamos que es una temporada muy particular la que nos toca atravesar porque a pesar de las flexibilidades, de las distintas actividades que se han ido habilitando y se continúan habilitando en Córdoba, ¿no? Ya han empezado a funcionar también los cines en la provincia, vale remarcar que los cuidados siguen siendo más necesarios que nunca, ¿no? Y hay que extremar esas medidas, pero lo que dejan las imágenes, ¿no? Cuando uno recorre los distintos puntos turísticos de esta zona de Punilla, a veces activa la preocupación, ¿no? En esto de que cuesta que esas medidas se sostengan, que hay un proceso de relajamiento o de prácticas irresponsables que se van evidenciando y bueno, queda ahí el trabajo y el rol y la intervención de los estados para ver cómo subsanar estas situaciones, ¿no? Y poder generar mecanismos de control y de conciencia social en realidad que eviten que se siga transmitiendo el COVID-19. En esa línea lo vamos a sumar al aire lavillanos a Pablo Tesio, quien es intendente de Icho Cruz, para que nos pueda dar un panorama y un pantallazo de la situación en esta localidad. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por el contacto con Villanos. Sí, hola, buenos días para ustedes, chicos, y toda su enorme audiencia. Bien, en principio queríamos que nos puedas contar cómo transcurrió este fin de semana en la localidad en cuanto a lo que es el cumplimiento de los protocolos, pero también en lo que deja como balance turístico y cierre de la primera quincena de la temporada de verano. Y un poco vos lo has manifestado ya con anterioridad, que es una temporada muy particular con todas las cuestiones que, bueno, que sabemos que son de índole público. Todo el tema se ha ido, bueno, trabajando. Yo siento que ha sido una primer quincena correcta, con fin de semana muy buenos y con días de semana aceptables. Eso un poco el panorama, el tema de las incertidumbres que se fueron generando con el tema de los cierres parciales, de actividades o no, que la mayoría han sido trascendidos porque no era información oficial, también, viste, hizo que mermara un poco el tema de las expectativas de la gente en salir de vacaciones y el tema, bueno, de generar todo este tema relacionado al turismo. Por eso te digo que ha afectado un poco al tema de las reservas, ha afectado un poco también al tema de los consumos, de los gastos y obviamente de las salidas de todas las personas que han querido por ahí tomarse unos días. Ahora un poco el panorama un poco más limpio, con algunas incertidumbres más resueltas, aunque se está viviendo el día a día. Claramente uno va midiendo, ¿no?, la situación sanitaria, en base a eso va tomando determinaciones, pero hay un panorama tal vez un poquito más extendido, y creo que va a ser que la segunda quincena, que siempre ha sido históricamente la más fuerte, haya mucho más gente. Nosotros acá dependemos de muchas variables, del clima también, está en la zona de río, de balnearios, así que todo hace al todo, digamos. Bien, pero bueno, por lo menos se comienza con una mejor expectativa que lo que deja como balance la primera quincena de este 2021. Sí, sin ninguna duda. Hasta ahora la primera quincena no ha sido mala, pero bueno, y hemos tenido una vara muy alta, la del año pasado, y bueno, toda la comparación que uno haga de un ejercicio al otro siempre va a ser corto, va a ser poco. Todos tenemos una gran expectativa después de un año de parate obligatorio, bueno, de hacer actividades y hacer alguna diferencia, mucha gente de la cual depende el turismo en toda la zona, y bueno, se está evaluando, todavía falta, todavía es largo el verano, tenemos por lo menos mes y medio, y bueno, se irá evaluando como te digo el día a día. En ese sentido, el objetivo, digo, de las distintas autoridades de municipios y comunas del sur de Punilla es brindar seguridad al turista, al visitante, con esto de que cuando vacacione en las distintas localidades se van a garantizar las medidas de cuidado, ¿no?, que hoy son tan necesarias. Contanos un poco, primero, cómo es la situación sanitaria en la localidad, cómo la definirías y cuáles son los ejes principales del trabajo que están desarrollando desde la Intendencia. Bien, sí, la situación sanitaria no es mala, no es mejor que en ningún otro lugar. Sabemos que está muy complicado a nivel provincia, a nivel nación, te diría a nivel mundo. Los comportamientos sociales son complejos, el ser humano, es sociable, que vive en comunidad, y estamos pidiendo no se junte, que uno haga esto, no haga lo otro, es difícil. Difícil sostenerlo. Nosotros desde un punto de vista sanitario, en infraestructura, bueno, nos preparamos, modificamos el centro de salud acá que tenemos céntrico, hicimos toda una zona febril que está en un piso superior, que se puede ingresar por una planta alta sin escalera, sin nada, ¿no? Porque lo permite la topografía del lugar para no mezclar patologías, entonces aquella persona que tenga algún síntoma pueda a través de un timbre, bueno, comunicarse y no estar mezclando, como te dije recién, personas con otra característica, otro tipo de enfermedad o de servicio que necesite. Después, bueno, acá trabajando fuertemente en la inspectoría, queremos incrementado mucho personal, hablando un poco con los comercios, haciendo redes, haciendo, bueno, publicidad móviles, y sentimos que todo lo que uno hace no alcanza y no hay del otro lado una respuesta no comunitaria, una respuesta de la ciudadanía. Lo que sí siento que hay un relax importante, que uno cuando viene de vacaciones cree por ahí que también se relaja de todas estas medidas, que a lo mejor la ha cumplido, ¿no?, en su localidad de origen. Y también siento que la responsabilidad tiene que ser compartida. Uno cree en su inconsciente que el otro debe hacer todo, no uno. Pienso que es una forma de entender la situación. Esto es muy común, mira, cuando nosotros hablamos con nuestros vecinos, decimos que la actitud debe ser la de uno creer que puede contagiar al otro, y no la del otro en uno, porque cuando uno cree que el otro lo contagia a uno, le pide todo al otro. Que el otro se cuide, que el otro haga el distanciamiento, que el otro haga todas las medidas de bioseguridad. En realidad, uno debe estar atento y entender que uno que contagia al otro, entonces por una cuestión de respeto, uno hace lo que debe hacer. Entonces deja por ahí de esto, de poder de alguna manera, viste, enfocarse en un tercero y responsabilizar un tercero, llámese el otro o el Estado, para empezar a cuidarse uno mismo. La responsabilidad primero es la individual. Después la de nosotros, por supuesto, la de acompañar, la de tratar de concientizar, como vos lo dijiste muy bien, y bueno, y la de tratar de hacer respetar todas las medidas de bioseguridad. Sí. Pero no alcanza si no hay voluntad. Uno no puede poner un policía en cada casa, un inspector en cada puerta. También está un poco la responsabilidad de cada uno de saber qué hacer, ¿no? Con toda la información durante este gran tiempo que hemos tenido pandemia, que no creo que haya persona que no sepa ya cómo cuidarse, y bueno, y un poco también la responsabilidad individual, como te digo, ¿no? De cada uno. ¿Cuáles son los aspectos de más difícil cumplimiento hoy del protocolo que se tiene que implementar en los distintos balnearios y qué lecturas fueron haciendo de la respuesta de la gente cuando se trata de apelar justamente esta conciencia y esta responsabilidad? Bueno, ¿cuál es el posicionamiento en general de los turistas? Y en general responden bien, aunque no le guste, viste, la situación. No digo, a nadie le gusta que la remarquen por ahí cosas que no están bien. Igual, te digo, nosotros en ese sentido trabajamos fuertemente también con nuestra comunidad. Tratamos de trabajar integralmente, no solo con el turista, sino con nuestra propia gente. Nosotros debemos estar sanos para poder recibir al otro, y estamos trabajando mucho en eso. Es complejo el tema del barbijo número uno. Hay días que se cumple bien, sobre todo los fines de semana, cuando hay mucha gente, por ahí no se respeta tanto. Hay por ahí gente que a lo mejor cree que si uno está caminando, si uno no se permanece inmóvil, no habla con otro, no tiene necesidad. Pero son temas difíciles. El tema de distanciamiento también, por ahí los grupos familiares, las burbujas, trabajan, viven y conviven forma compacta, pero bueno, por ahí se interrelacionan, obviamente por las actividades con otras personas, y básicamente esas dos cosas, viste, son las más difíciles. Nosotros ya hemos tenido inclusive casos con turistas, que hemos tenido que aislarlo, mandarlo a la casa de vuelta, eran situaciones por las cuales ya teníamos previsto, y la idea era estar a la altura de circunstancias, nada más. Sabemos que esto va a seguir sucediendo, y no podemos evitarlo, lo importante es estar preparados para cuando estas ocasiones saber qué hacer, ¿no? Pero es complejo el tema, no es nada sencillo. Y cuando hablamos de esto, me refiero a que este comportamiento social que estamos teniendo, sobre todo en un grupo etario de chicos, ¿no?, que son por ahí los que más distendidos, y cuestan un poco, lo estamos trabajando diariamente. No bajamos los brazos y vamos a seguir intentándolo hasta el último día. Otro tema también te agregaría, el tema de las reuniones sociales, sí, las fiestas. Nosotros acá hemos desactivado ya los fines de semana un par de fiestas. Mucha gente alquila y cree que a lo mejor puede venir y bueno, hacer lo que no le permitían hacer en su casa. Nosotros estamos felices y nos distingue que la gente nos elija y que venga y bueno y nos opte, ¿no?, como una como un lugar turístico. Pero bueno, también les pedimos que se acomode un poco a necesitar ese lugar. Uh-huh. Este es un lugar muy apacible, muy tranquilo y muy familiar. Y no queremos perderlo, ¿no? Hacía referencia que han desactivado varias fiestas clandestinas en la localidad. ¿Se ha dado de manera repetitiva en algunas casas particularmente esta situación? ¿O son casos aislados que responden a organizaciones como particulares estos eventos? Eso en principio. Y también, ¿qué pasa con el cumplimiento de los protocolos en los comercios? ¿Si ha habido clausuras o cómo se está manejando en ese sentido? Bien. En realidad yo te cambiaría el término, digo, no son fiestas clandestinas, te diría que son reuniones sociales grandes, uh-huh. Porque no hay, por lo pronto, o por lo menos nosotros no tenemos entendido que haya dinero de por medio, ni pago de una cosa a otra, sí, reuniones de gente. Eso ha pasado, algún cumpleaños grande, alguna fiesta con muchos chicos. Bueno, ante esa situación hemos actuado, por supuesto que hemos corrido, junto con la policía, en este caso con infantería y con nuestros inspectores, lo hemos notificado y bueno, hemos pedido por favor que se vayan a su casa. De esto ha habido un par de casos, bueno, ahora uh-huh. Siento que está un poco más tranquilo. Con respecto a los comercios, trabajamos diariamente con esto. Nosotros lo primero que le explicamos a los comercios que ellos deben ser los garantes de todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque son los primeros perjudicados ante cualquier contacto estrecho que tengan con algún caso positivo, que cerrar un local comercial por 15 días. Entonces ellos deben bregar también junto con nosotros para que se cumplan. En general se cumplen dentro de los comercios, pero habrá algunas excepciones como en todos lados. Nosotros lo que es, por ejemplo, todo el centro comercial, y esto se lo recorre diariamente, tenemos inspectores toda la noche circulando, hemos hecho una restricción horaria hasta las 2 de la mañana, y eso se está respetando. Nosotros hemos propiciado a través de la municipalidad con algunos ejemplos, por ejemplo, no tenemos eventos, nosotros hemos caracterizado todos los años por tener una gran grilla cultural y artística, este año no hemos traído nada, porque no podemos garantizar las medidas de seguridad. Y un poco le hemos pedido que nos acompañen también los comercios. Pues lo estamos trabajando en equipo. No es fácil, no es sencillo, pero hay que tratar de coordinar y entenderse con el otro, ¿no? Cuando hacías referencia a esto de la coordinación, sabemos que el viernes se mantuvo una reunión con el objetivo de poder pensar en acciones conjuntas o en líneas de trabajo, por lo menos en conjunto, en cuanto al cumplimiento de los protocolos en el sur de Punilla. Contanos un poco quiénes estuvieron participando y también cuáles fueron los ejes principales de abordaje. Digo, hay otras localidades, no tanto Ichocruz, pero sí Mayuzumas, incluso Cuesta Blanca, San Antonio, que han sido, referenciada en el último tiempo por estas fuertes aglomeraciones de personas y que cuando se trata de dispersar se trasladan a otros balnearios. Entonces, ¿cómo se está pensando de manera articulada justamente el abordaje, el cumplimiento de los protocolos en términos sanitarios en Punilla Sur? Bien, un poco ahí vos ya lo has referenciado. El día viernes hizo una reunión propiciada por la policía, en realidad por la unidad regional Punilla. Se hizo en un salón de y bueno, estuvo presente toda la cúpula policial departamental, estuvo presente los fiscales de Carlos Paz, estuvieron presentes también los medios de transporte, y la mayoría de las autoridades, diría, de toda la cuenca de San Roque, ¿no? Desde Tandy para acá, todas las localidades estuvieron presentes. Si no estuvo tal vez un intendente o un presidente comunal, hubo un referente. Y la idea era eso un poco, coordinar algunas acciones en conjunto, porque era preocupación obviamente nuestra y de toda la comunidad que esto no se desbordara ante situaciones particulares como la que pasaron algún que otro fin de semana. Así que estuvieron hablando sobre eso, sobre cómo coordinar, de cómo de alguna manera trabajar en conjunto con información y también con los operativos, porque sabemos, como vos lo has mencionado, que cuando una playa se va llenando se van corriendo hacia otras y son situaciones que no han pasado. Y bueno, hay que trabajarlas para que no vuelvan a suceder. Nosotros puntualmente también hicimos una especie de idea, cuestionamiento, pero poner en información que tuvo un problema un fin de semana con un corte de ruta en la localidad, por el tema de los colectivos, porque las playas salen a las 20 horas y los colectivos a partir de las 20 horas como que merman los horarios. Uh-huh. Entonces habían quedado varados muchos turistas que habían venido a pasar el día. Bueno, esto también se lo habló en su momento. Y bueno, y coordinar ciertas acciones y políticas, digamos, públicas para que esto no pueda suceder. Trabajar en conjunto con la policía y todos los medios de seguridad, con el tema de todos los, el tema de todas las policías, bueno, locales, todas las seguridad urbanas y los inspectores de tránsito de todos, para poder ir manejando la información e ir administrando mejor los recursos. Entonces, por ejemplo, se habló, ponele bien todos los tipos de en colectivo. Bueno, entonces que cuando pare la caminera le informe un poco el estado de las playas, cosa que los chicos los pueden ir bajando en lugares donde tengan lugar y no dejarlos varados en una situación urbana de la cual tengan que caminar. Se habló mucho también los transportes informales, los taxis que traen gente, las trafic que traen gente. Bueno, se está hablando en particular de un montón de temas que la verdad fueron importantes y siempre está bueno, ¿no?, juntarse con el otro. Uh-huh. ¿Participaron referentes del COE en este encuentro? Particularmente no, pero sí hubo, desconozco si fue invitado, si no vino o vino, no estuvo la gente COE, pero bueno, se le planteó ciertas inquietudes a la gente que estuvieron presentes para que se le coordine. Así que todas estas cosas que se hablaron, no tengo dudas que le va a llegar. Uh-huh. Había gente, como te digo, de todos lados, de todos los municipios, inclusive Carlos Paz mismo también. Pero, porque como te digo, es un corredor lineal, la cual sí, nos afecta a todos, ¿no? Lo que pasa en un lado, pasa en todos lados. ¿Hay una reunión para una próxima, una fecha, perdón, para una próxima reunión en esa línea, como para seguir trabajando en estos ejes y en estas problemáticas que van surgiendo en la temporada? Sí, va a haber, no se planteó el día ni la hora, uh-huh, pero no tengo duda que sí. Todos entendimos que la mejor mecánica es esta, de juntarnos para acordar ciertas políticas públicas en común entre todos, y bueno, ir ajustando y coordinando cosas y situaciones. Así que sí, no tengo dudas que se va a volver a hacer. Bien. Bueno, te agradecemos el tiempo con Villanos, la posibilidad de conocer un poco el panorama en esta localidad del sur de Punilla y también los desafíos que va a presentar esta segunda quincena turística, que siempre es la más fuerte a nivel regional, pero bueno, el contexto de la pandemia complejiza muchísimas cuestiones, así que estaremos atentos y dialogando prontamente para saber cómo sigue la situación por allí. Dale, bueno, te agradezco mucho la oportunidad de poder salir en tu prestigioso medio, de poder llegar a todos tus docentes. Así que muchas gracias de parte mía y de toda la comunidad, y a tu disposición para lo que necesiten. Gracias, un gran abrazo. Otro para vos. Estábamos escuchando a Paulo Tesio, intendente de la localidad de Icho Cruz, hacía un repaso de lo que dejó la primera quincena turística de este 2021, las expectativas para esta última parte del mes de enero, que se espera que sea aún más fuerte, ¿no? Y también la preocupación que existe en torno a ciertas prácticas irresponsables que se ven sobre todo en turistas que llegan a la región, pero que también implican una responsabilidad por parte de los vecinos y vecinas en esto de mantener y respetar las distintas medidas establecidas para las diferentes actividades, por ejemplo, la actividad comercial en el sector, ¿no? Hay preocupación por esta situación y la necesidad de seguir fortaleciendo acciones conjuntas entre las distintas localidades. El tema es si se centra todo en el control o se pueden pensar otros mecanismos, ¿no?, para poder generar conciencia ciudadana sobre esta problemática y que no implique permanentemente que la estrategia sea el uso de la fuerza pública, ¿sí?, de los organismos como la Policía de Córdoba o la seguridad de cada localidad, ¿no?, como puede ser Seguridad Urbana en Villa Carlos Paz, sino también en otras campañas y estrategias informativas y de concientización que permitan generar estos cambios de conducta tan necesarios para evitar que se lleguen a momentos críticos en cuanto a la transmisión de coronavirus en la región, ¿no? Las imágenes que deja la primera quincena, las fotografías de las aglomeraciones que ya circulan a nivel nacional son como mínimo bastante graves, porque el impacto, recordamos, que se ve dentro de 15 días recién, si en ese caso se dieron contagios, y porque estar al aire libre pero pegado una persona con al lado de la otra y sin barbijo, no es garantía de que el virus no se transmita, ¿no? Hay que seguir tratando de respetar la distancia social lo máximo posible. Así que seguiremos muy atentos a esta situación en el sur de Punilla, así como también en Carlos Paz. El fin de semana deja otra serie de fotografías que cuando uno las ve, lo mínimo es preocupación y también indignación, ¿no? Por la falta de criterio de algunos referentes del sector comercial en la ciudad, que de protocolos parecen no entender nada. Sí, tal cual, Jorge, como decías, imágenes. Yo por lo pronto no he salido este fin de semana, no he tenido la necesidad.